Buenas tardes, estamos aquí, seguimos en la transmisión en vivo desde el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, transmitiendo por el 97.1 de FM y también por la señal por internet de Radio Tlayuda. Pues bueno, mientras siguen aquí los mítines políticos, se está develando una placa conmemorativa por parte de algunas organizaciones sociales aquí en el Zócalo de la capital oaxaqueña. Nosotros vamos a hacer una pequeña mesa de análisis sobre el papel de los medios de comunicación para que usted que esté en el radio, que no está aquí presente, pues no oiga solo consignas, también oiga un poco de análisis en el radio sobre el papel que jugó la radio precisamente y otros medios de comunicación pues digitales, electrónicos, pero también la comunicación a nivel calle entre la gente. Me acompañan con mucho gusto, desde hace mucho no estábamos juntos en una mesa frente a los micrófonos, mi compañero Lobo. Buenas tardes, Lobo, ¿cómo estás? Y también está aquí con nosotros el profe Doble, uno de los iniciadores de la radio magisterial Radio Plantón, que jugó un papel importante en el 2006. Buenas tardes, Doble, ¿cómo estamos? Muy bien, compañero, aquí estamos mojados pero contentos. Y así es, yo soy el compa Yeyo, una vez más aquí de Metiche en los micrófonos de radios que no son mías, pero donde me invitan a participar. Y así fue como yo, por lo menos, llegué a los medios de comunicación en el 2006, un poco antes de que pues estallara la represión del 14 de junio. Fuimos invitados por el Radio Magisterial como parte de la sociedad civil para participar en la radio en el 2006. ¿Por qué fue la motivación Doble para invitar a abrir los micrófonos de la radio en el 2006 a sectores más allá de la lucha magisterial? Si bien, compañero, aquí tenemos un punto importante. El magisterio había hecho uso de los medios de comunicación muy a su estilo. De hecho, la primera cámara de video que llegó a la sección 22, ahí la tenía Aristarco Aquino en el mostrador, ahí en su escritorio. Llegaban los compañeros y le decían, oye, préstanos tu cámara. No, ni madre, todo lo que agarran los maestros lo descomponen. Un día que lo convencen y que descomponen la chica cámara. Entonces, ahí fue el primer intento del magisterio por querer hacer medios, en este caso, con estas cámaras VHS, ¿no? Que donó una organización de maestros de Estados Unidos. Pero con esa experiencia sabíamos que el magisterio como tal no tenía el manejo técnicamente en producción de los medios de comunicación, pero sin embargo quienes trabajábamos radios comunitarias o medios comunitarios hacemos un esfuerzo, pero sí sabíamos que la sociedad civil pues tenía inquietud por entrarle al proyecto de medios y sobre todo que había quienes ya venían colaborando en algunos proyectos alternativos que permitían pues que la radio tuviera un sonido, una idea más clara de que puro arenga o puro panfleto meramente magisterial. Muy bien, y bueno, Lobo, tú también llegaste sin ser maestro a la radio magisterial como parte del sector intelectual, artístico de la ciudad. ¿Cómo cambió? Intelectual. ¿Cómo cambió la radio cuando vino esta apertura por parte de los maestros para dejar que voces de la sociedad civil, pero también la gente común y corriente, empezara a participar en la radio? Bueno, hay que tomar en cuenta que la radio, Radio Plantón, en sus inicios, más allá de los contenidos de análisis, de formación política, de abrir a voces alternas al magisterio, incluso de abrir las voces a corrientes dentro del magisterio, tenía funciones estrictamente operativas, tenían que ver con la seguridad del plantón, es decir, la radio también funcionaba de algún modo como un dispositivo de autodefensa. De ahí que me parece, en mi análisis posterior, pasados los años, me parece que eso fue crucial para que justamente la madrugada del 14 de junio del año 2006, la urgencia de adquirir otra cabina de radio inmediatamente por cuestiones de autodefensa, por cuestiones de seguridad, para contrarrestar al terrorismo de Estado, la represión clandestina, la represión que no aparece en los diarios de los días siguientes, porque todo el procedimiento de la represión clandestina está diseñada para ocultarlo precisamente, para que los medios masivos de comunicación ni siquiera se vean en la obligación de transcribir esas notas. Entonces, esa fue la función que llevó de de Radio Plantón a la toma de Radio Universidad, posteriormente a la toma de Corte B y la televisora y las dos frecuencias de radio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Y más adelante, cuando cae a balazos el transmisor de Corte B, la toma de radios comerciales. Nótese esa línea de tiempo en la cual primero es destruida la radio del magisterio, posteriormente saboteada la radio de la universidad, también una radio pública, una radio del pueblo. Más adelante, Corte B, otra radio que pertenece a la sociedad oaxaqueña. Y finalmente las radios comerciales como última instancia, principalmente para contrarrestar el terrorismo de Estado. Un dispositivo de autodefensa, algo que nos permite informarnos a los que estamos dentro del movimiento sobre las posibles agresiones, sobre las caravanas de pistoleros policiales, sobre los grupos porriles y sobre dónde estábamos, si ya había llegado la brigada a tal parte. Y un poco se parece al trabajo de las radios comunitarias, tiene una parte operativa que va más allá de los contenidos. Informar a la gente sobre ya llegó el transporte, ya llegó la mercancía, el costal con fertilizante, en fin, la parte pragmática de la radio es lo que en términos generales generó esta urgencia para tener siempre una radio al aire, una radio en FM o en AM, que era el dispositivo que permitía tener radios en cada barricada, en cada plantón, que nos pudiéramos escuchar entre todos. Si alguien veía algo en la calle, reportaba la cabina y desde ahí, a veces bien, a veces no, se concentraba la información, se regulaba el rumor, digamos, se lograba contrarrestar rumores equivocados, paranoias, y se trataba de llegar a lo que realmente fuera la verdad sobre cuestiones meramente geográficas. Ahora bien, eso en el año 2006, en una cuestión de conflicto escalado, como recordamos. Actualmente lo que yo veo con los medios de comunicación es que no se han rearticulado estas figuras de medios de medios orgánicos del movimiento social. Se han quedado un tanto, pese a la escalada tecnológica, pese a las posibilidades que tenemos actualmente con el desarrollo de las tecnologías digitales, me parece que los movimientos sociales en general se han quedado un tanto estancados, lo cual de algún modo le ha permitido al Estado y a las élites generar campañas muy duras, muy generalizadas, en contra del movimiento magisterial y a favor de esta cosa que llaman reforma educativa. Me recuerdo como un ejemplo muy claro hace unas semanas que aparece esta nota en Chiapas, en la cual las primeras notas aparecían supuestos profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación trasquilando, peluqueando a unos profesores disidentes chiapanecos. En el transcurso de la tarde, noche, después de muchas notas falsas, de medios falsos también, que circularon tanto en redes sociales como en medios nacionales, ¿no? Que terminamos descubriendo que al final los peluqueros no eran maestros y los peluqueados sí eran profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se estaban manifestando en contra de la reforma educativa. Es solo un ejemplo de la gran cantidad de puyazos, de ataques mediáticos que no requieren del menor valor de verdad para salir al aire y ser dados por buenos. Una de las cosas que son muy claras en el análisis de medios es cuando una sola nota aparecen absolutamente todas las primeras planas. Por ejemplo, el día que se habló de los 3,000 maestros despedidos, los 8 titulares de los 8 medios de circulación nacional decían exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que ocurría con el caso de los trasquilados del Chiapas. Hay una uniformidad de campaña, hay mucho dinero para pagar a los medios. Todos los diarios están comprometidos con billete, con lana para publicidad. Esto incluye La Jornada, los diarios locales, y se ve una uniformidad muy clara en cuanto, no solamente en las primeras planas, también en los articulistas de opinión. Entonces, a mí me parece sería muy importante, de entrada, como un inicio, buscar el modo de introducir en los contenidos de los medios de comunicación que vayan surgiendo en el movimiento, hablar de la reforma educativa, hablar de cuáles son las pretensiones reales de esta supuesta reforma y cuáles serían las alternativas por parte del magisterio. Me parece que es una parte que hemos dejado descuidadísima. Yo creo que quizá ahí es donde más extraña el rol que jugaron estos medios en el 2006. La creación de contenidos, aunque parece ser cada vez más diversificada en los medios alternativos, pues se ha quedado como en las redes sociales, en un nivel de circulación que no es tan masivo como lo fue la radio, como lo fue la televisión en su momento. Y aunque hay pequeños esfuerzos por recuperar la potencia de transmisión, digámoslo así, los contenidos parece que se están quedando como sin circular mucho. ¿Cuál fue la clave para hacer llenar de contenidos todos esos medios que se tomaron del 2006? ¿De dónde salía lo que hemos estado oyendo toda la mañana el día de hoy o toda la tarde el día de hoy con la memoria auditiva que nos han estado compartiendo aquí en el meeting? ¿De dónde salían esos contenidos, doble? De la propia gente. Mira, la fórmula fue muy sencilla. Fue un teléfono abierto al público y un transmisor de FM. Esa dupla creo que hizo realmente que eferveciera este movimiento. La gente misma, el pueblo mismo, el personaje este que luego nos va a contar en su cronología, este pueblo, daba una explicación, y una explicación muy cercana al que lo escuchaba. Entonces, esa fue una de las fórmulas que se siguieron en Radio Plantón, Radio Universidad, las radios tomadas, que se abría el teléfono al público en general para dar su punto de vista. Por lo regular, los compañeros, las compañeras, de manera informada, daban su punto de vista y eso causaba pues una sensación de empatía con el pueblo. Cosa que no sucede ahorita. Desde hace 5 años no hay una explicación de lo que pasa a través de los medios del propio movimiento magisterial o de los medios alternativos. Solo nos hemos dedicado a la resistencia, a protegernos, a cuidarnos, a señalar los golpes, los ataques, pero no a dar una explicación realmente de lo que está pasando. Y a diferencia del 2006, sí había una explicación, y la explicación era cotidiana, era minuto a minuto, y la daba la propia gente. Los locutores profesionales no existían, existía un pueblo que quería hablar y quería ser escuchado. Cosa similar pasó con los documentales o los documentales que salían rápido, ¿no? La gente se veía en las movilizaciones y compraba rápidamente el documental que estaba aquí en el Zócalo, ya en la piratería. Es decir, la gente se habló a ella misma, se documentó ella misma y al final de cuentas dio una explicación de lo que estaba pasando. Cosa que ahorita no sucede. Ahorita, bueno, pues sí es la resistencia, es el ataque contra el magisterio, contra los pueblos, y sale la gente por como por réplica, ¿no? Pero el tema de la explicación no existe en estos momentos. Bien, y pues estamos por cerrar esta pequeña mesa de análisis, porque va a continuar el espectáculo cultural aquí, pero en 2 minutos, Lobo primero y después Doble, ¿pueden decirme qué podemos hacer desde los medios alternativos, desde toda esta gran diversidad de información alternativa que está hoy circulando por las redes y en sitios incluso ya más formales como agencias informativas alternativas, para volver a conectar con la gente, para volver a tener la difusión y el alcance que se logró en el 2006, dos minutos? Yo creo que primero reiteraría lo que dice el profe. Uno, tenemos que volver a preguntarnos quién está enunciando la realidad. Reaccionamos contra los medios masivos de comunicación, los llamamos traidores, enemigos de la causa, tratamos de bloquearnos, sin embargo no hemos construido los medios masivos de comunicación que sí se construyeron en el 2006. Me parece que en este momento hay toda una andanada mediática, todo un juego de intereses gigantesco en contra del magisterio, a favor de la reforma educativa, en la cual está movida no solamente por los organismos financieros internacionales, por un grupo muy identificado mexicano de empresarios que se llama Grupo Vamos México, cuyo principal dirigente es el dueño de Escribe, por ejemplo, es el mayor papelero de este país. O sea, es muy claro hacia dónde va el negocio, el gigantesco negocio de la educación, y creo que es para ahí para donde deberíamos voltear. Es decir, mediante los medios masivos de comunicación nos están noqueando y ni siquiera estamos metiendo las manos. Sin embargo, tenemos ahí los medios y tenemos que recuperarlos, tenemos que volver a usarlos. No, lo que no podemos hacer es que los grandes medios de comunicación comerciales renuncien a sus intereses. Eso no va a ocurrir. Decir prensa vendida, di la verdad, es una bonita consigna. No va a ocurrir. La verdad es la que tenemos que tener nosotros, la que tenemos que enunciar nosotros desde nuestros propios medios. Hay que construirlos. Y antes que construirlos tecnológicamente, técnicamente, también empezamos a crear los contenidos para esto. ¿Qué es lo que proponemos alterno a la reforma educativa? Sé que hay. También, ¿cuáles son las críticas a esta supuesta reforma educativa? ¿Cuál es la trampa de esto que llaman reforma educativa? ¿Cuáles son las falacias del Estado referente a esta reforma educativa? Son las cosas que a mí me parece que están muy claras y no acaban de estar claras para la audiencia nacional. Muy bien, en dos minutos, profe Doble, ¿cuál es el mensaje esencial que los medios alternativos deberíamos estar dando a la población en general sobre la reforma educativa? ¿Qué es lo que no debe perderse en toda esta historia y en todos estos dimes y diretes legales y mediáticos? Un principio es lo que está en juego, que es precisamente la educación pública y el control del sistema educativo. Por mencionar otro empresario, está detrás de la reforma educativa también el grupo Prisa, ¿no? El grupo que tiene la editorial Santillana, por ejemplo. O sea, los libros de texto también es un gran botín que está en juego, son intereses económicos. Perdón, el diario El País nunca se desdijo del asunto de los profesores de la CENTE en Chiapas. Sacó la nota diciendo profesores trasquilan. Ajá. Nunca se desdijo, al menos los medios nacionales se echaron para atrás, el diario El País no. Entonces, por un lado estos intereses económicos importantes, pero por otro lado está en juego despedir 800,000 trabajadores de la educación a nivel nacional. La nómina ya no da, ya no hay dinero de Pemex para pagar los trabajadores de la educación. Entonces es un asunto de un recorte de trabajadores que aproximadamente son 800,000 a nivel nacional. Ok, lo que sigue es precisamente la explicación, ¿no? O sea, todo lo que está en juego, estos intereses económicos, pero más aún, que el tema tiene que ver con que no hay un planteamiento pedagógico, no hay reforma a los libros de texto, a los planes y programas de estudio, y ahí sí es donde se puede incidir desde la academia, desde la sociedad, para que las escuelas en sus localidades generen la propia autonomía educativa. Yo creo que sería un paso importante, ¿no? La educación desde el centro, la comunidad, y desde ahí se puede construir un sistema educativo alternativo. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos por comenzar otra vez con el evento cultural, cívico-cultural. Agradezco a todos los medios que estamos aquí en este esfuerzo y gracias por el espacio también. Y pues ya lo sabe, ahí está la información, hay que buscarle un poco, pero cada vez son más las voces alternativas que están difundiendo información diferente a lo que los medios de comunicación comerciales nos da. Búsquelas en las redes sociales, búsquelas en el internet, busquen sus radios y por ahí de vez en cuando en la televisión. Muchas gracias, profe Doble, muchas gracias, Lobo. No, gracias, Lobo, por tu optimismo. Oye, compañero, chingado, a veces lo extraño, cabrón. Y aquí el compañero despidiendo esta transmisión, vámonos de regreso. No, redes sociales hace 10 años, Yello. No, el Facebook es del 2007. Del 2007, mira el año. Estamos. Gracias. Qué rápido se fue. ¿Media hora? Sí. ¿Y media hora? Sí. ¿Media hora? No.